Hola, ¿cómo está Dani? Bien, ¿vos? Bien, ¿se escucha bien? Porque estamos arriba del puente, acá en Puente Saavedra. Se escucha perfecto, así que tienen buena señal arriba del puente. Sí, imagino que sí. Estuvieron presentando ayer un proyecto de declaración a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Consejo Deliberante de José C. Paz. Están bien informados. Tuvimos que hacer, hicimos la formalidad de ingresar a puerta a mesa de entrada. Un proyecto donde lo que proponemos en principio es que el Consejo Deliberante y con él el municipio apoye el debate por la legalización y despenalización del aborto. En el caso de que sea aprobado, también en uno de los artículos proponemos que, bueno, que se garantice y se brinde el acceso seguro a los abortos legales. Y también de paso aprovechamos que, bueno, que mientras tanto se garanticen los abortos no punibles. Que bueno, sabemos que en el municipio cuenta con una consejería pre-hijos abortos, que en este momento está como con muestras de recursos, que también eso. Y otro de los artículos también sugerimos es que, bueno, se propicie la educación sexual integral en escuelas, es decir, que el municipio esto lo impulse, y también para la administración pública. Bien. Eso fue lo que llevamos como propuesta, con el aval también de algunos concejales y concejalas. Se va a presentar en sesión, porque lo que pretendemos es de lo que se trate, en el Consejo Deliberante el día 3 de agosto. ¿Quiénes acompañaron con la firma este proyecto, esta propuesta de pronunciamiento? De principio, digamos, quienes está, digamos, a favor, es el presidente del Consejo Deliberante, que es Ruperto Castiano. Después, ahora no tengo los nombres de las concejales. Pero al menos, digamos, con quienes hablamos eran cinco y todavía, digamos, entendemos que también va a haber otros apoyos, así que estamos así como clima bastante optimismo. Bien. Más allá de que, bueno, también sabemos que hay algunos que no están de acuerdo, pero nuestro principal objetivo, más allá de la aprobación o no, es que se hable en el Consejo Deliberante del aborto, el proyecto de ley, que podamos poner también nuestra postura, también en consonancia con que hubo funcionarios del municipio que hacer convocaron una movilización que la llaman, bueno, de defensa de las dos vidas, pero nosotros las mencionamos como marchas antiderechos. Particularmente fue el funcionario Pino, ¿no? El que convocaba a Rodolfo Pino. Del área, digamos, de la Secretaría de Deporte, donde uno de los grandes cuestionamientos, más allá de que cada uno puede tener su postura, entendemos que un funcionario público no puede, digamos, hacer ese tipo de convocatoria, en principio porque estas movilizaciones a lo que invitan es a impedir la garantía del acceso al derecho, por ejemplo, al aborto no punible, porque están en contra, digamos, del aborto en todas sus caracterizaciones posibles. Y bueno, y entonces por eso es necesario visualizarlo, porque después, digamos, por muchos de personas que trabajan, por ejemplo, en el polo productivo, que bueno, por obvias razones no podemos mencionar quiénes son, pero bueno, sabemos que se han utilizado fondos municipales y también estuvieron fabricando pañuelos que identifican a este sector antiderecho. Y hoy están participando una agenda intensa previo a este 8 de agosto. Hoy están en el Puentazo Federal, ustedes a nivel regional en Puente Saavedra. Sí, a nosotros nos tocó como nuestra regional noroeste visibilizar acá en Puente Saavedra. Pusimos pañuelos gigantes donde dice, bueno, aborto legal ya, el símbolo de la campaña. Del lado de provincia sería General Paz y Maipú, también del lado de capital, General Paz y Cabildo, como una estrategia de visibilización que se está haciendo a nivel federal en todo el país. A lo largo de toda la jornada vamos a estar viendo la colocación de estos pañuelos gigantes. Para que, bueno, que estén visibles, que estén en la calle, como una jornada, digamos, no, digamos, ni de contradicciones, sino de visibilizar lo que nosotras queremos, porque estamos a poquísimos días de una jornada histórica que será el 8 de agosto, donde los ojos del mundo están puestos en nuestro país para saber si Argentina está a favor de los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y que, bueno, eso también es un foro para que sea, digamos, en otros países de Latinoamérica, que de hecho están en camino muchas compañeras feministas organizadas en diferentes países de Latinoamérica. La próxima, después de este puentazo federal, es la mateada en el corredor aeróbico y el pañuelazo también, ¿o hay alguna antes del domingo? Como nuestra regional, sí, lo próximo que tenemos es la mateada en el corredor de Muñiz, que se suspendió por bueno, mal tiempo, pero seguimos con la convocatoria el domingo 29 a las 4 de la tarde en el corredor de Muñiz, y después invitamos a que presenciemos la sesión el 3 de agosto, que va a ser un viernes al mediodía, en el Consejo Deliberante de José Paz, que queda sobre 197, y ahí a